con vista del engaño que hemos sido sometidos todo el tiempo por los intermediarios de nuestro producto insignia, que es el café. Nos vimos en la tarea de organizarnos y hacerle frente nosotros mismos al negocio. Ya pues recibimos lógicamente capacitación y nos ayudaron bastante en el tema de la organización. Logramos ya nosotros directamente hacer parte del negocio. Hoy empezamos de cero, pero ya hoy, gracias a Dios, estamos aportando nuestro propio café. Pues salimos adelante, gracias a Dios hemos vendido la cosecha a muy buen precio, y adicional a eso nos estamos ganando un valor agregado al café vendido en